del bulto, ya no estás con la vacancia, porque vos te hiciste punto, porque vos te hiciste punto. Cumbia cabeza, cerveza. Te gustaba la cumbia villera, con los pibes vos parabas.